Hay una frase en el texto, una sola frase, y esa frase no la dijo un teólogo, no la dijo un concilio, no la dijo un papa, la dijo Jesús, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Marcos 12:29. Sin rodeos, sin matices, sin asterisco al pie de página. Ahora pregúntate algo, si la Trinidad fuera la doctrina central del cristianismo, ¿cómo es posible que el propio Jesús hable como si no supiera que existe? Eso no es un detalle menor, eso es el problema. En este episodio vamos a hacer lo que la institución lleva siglos evitando, leer el texto, solo el texto, con los ojos abiertos y sin el filtro del dogma encima. 10 hechos, textuales e históricos, sin gritos, solo lectura. Bienvenido a Sin Dogma. Lo que vas a ver en los próximos 40 minutos no es un ataque a la fe, no es anticristianismo, no es provocación vacía, es algo mucho más incómodo que todo eso, es una auditoría. Vamos a tomar los textos que la Iglesia usa para sostener la Trinidad y vamos a leerlos. Vamos a tomar la historia que rodea esa doctrina y vamos a examinarla. Y vamos a hacer las preguntas que el catecismo nunca permitió. ¿Dónde está exactamente la Trinidad en el texto? ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo? ¿Cuándo, cómo y por qué se formalizó esta doctrina? 10 hechos, ordenados, documentados, sin trampa. Spinoza lo dijo hace 4 siglos. La escritura hay que interpretarla desde la escritura misma, no desde la tradición que se construyó encima. El texto primero, la institución después. Aquí no vamos a decirte qué creer. Vamos a mostrarte lo que el texto dice y lo que no dice. Y tú decides. Hecho número uno. Y vamos a empezar por lo más básico, por lo que debería ser imposible de ignorar y que, sin embargo, toda una vida de catecismo logra mantener invisible. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, no está en el Génesis, no está en los Evangelios, no está en las cartas de Pablo, no está en el Apocalipsis. Búscala, abre cualquier Biblia, la versión que quieras, la traducción que prefieras, usa el buscador digital si tienes uno, escribe Trinidad, escribe Tríada, escribe tres personas en un solo Dios. Cero resultados, silencio total. Ahora detente un momento y piensa en lo que eso significa. Si la Trinidad fuera la verdad más fundamental del cristianismo, si fuera el corazón de la fe, el núcleo de la revelación, la doctrina sin la cual todo lo demás colapsa, ¿cómo es posible que el texto no la mencione ni una sola vez? No estamos hablando de un detalle periférico, no estamos hablando de una práctica litúrgica menor o de una norma disciplinaria que se fue ajustando con el tiempo. Estamos hablando de la naturaleza de Dios, de lo que Dios es. Y el texto no lo dice. Piénsalo como lo pensaría un investigador frente a una escena del crimen. Si el elemento central del caso no aparece en ninguna de las pruebas físicas, no puedes simplemente asumir que estaba ahí. Tienes que preguntarte cuándo llegó, quién lo trajo y por qué no había rastro antes. La respuesta oficial de la teología es que la Trinidad está implícita en el texto, que hay que leerla entre líneas, que el Espíritu guió a la Iglesia a comprenderla con el tiempo. Eso no es una prueba. Eso es una interpretación presentada como si fuera una prueba. Spinoza fue brutalmente claro en el Tratado Teológico Político. Cuando la institución necesita que el texto diga algo que el texto no dice, lo que está en juego no es la verdad. Lo que está en juego es la autoridad, y la autoridad necesita el dogma, porque el dogma necesita obediencia. La palabra no está, el concepto no está nombrado, y ese silencio no es un misterio sagrado, es una ausencia que tiene historia, y esa historia empieza ahora. Hecho número 2. Si la palabra no está en la Biblia, la pregunta obvia es, ¿de dónde salió? Y aquí la historia se pone interesante. El término Trinidad, en latín, Trinitas, aparece por primera vez en los escritos de Tertuliano, un teólogo cristiano del norte de África, finales del siglo II, principios del III. Jesús murió, según los cálculos más conservadores, alrededor del año 30 de la era común. Eso significa que la palabra central de la doctrina más importante del cristianismo llegó aproximadamente 150 años después de los eventos que supuestamente describe. 150 años. No es un detalle de forma. Es un dato estructural. Imagina que alguien te presenta un contrato y te dice que el término clave del contrato fue inventado un siglo y medio después de que el contrato fue firmado. ¿Lo firmarías sin preguntas? ¿Lo aceptarías como si ese término siempre hubiera estado ahí? Claro que no. Y sin embargo, eso es exactamente lo que la institución ha pedido durante siglos, que aceptes la palabra de Tertuliano como si fuera la palabra de Dios. Pero Tertuliano no era un apóstol, era un intelectual. Un hombre brillante, sí. Un escritor poderoso, sin duda. Pero un hombre del siglo II que tomó conceptos del debate filosófico de su época y los aplicó a textos escritos generaciones antes. Que hay algo más que la historia no suele mencionar en los sermones dominicales. Tertuliano terminó sus días fuera de la Iglesia Católica. Se unió al movimiento montanista, considerado herético por Roma. El hombre que le dio a la Iglesia la palabra Trinidad murió siendo, para esa misma Iglesia, un heterodoxo. No es un chiste, es un hecho. Spinoza diría que esto es exactamente lo que ocurre cuando se mezcla filosofía humana con autoridad divina. El resultado no es revelación, es teología. Y la teología es una construcción histórica, no una verdad eterna. El término no viene del cielo, viene del siglo II, viene de un hombre, y ese hombre ni siquiera terminó dentro de la institución que adoptó su vocabulario. Eso no invalida automáticamente la doctrina, pero sí invalida la pretensión de que esa doctrina siempre estuvo ahí, clara e intacta, desde el principio. No estuvo. Alguien la construyó y le puso nombre mucho después. Hecho número 7. Y este es el golpe más duro de todo el bloque, porque si hay un versículo en toda la Biblia que parece decir la Trinidad de forma directa, clara, sin rodeos, ese versículo es 1 Juan 5:7. En algunas versiones dice algo así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno: Padre, Verbo, Espíritu Santo, tres, uno, trinitario, explícito, perfecto, demasiado perfecto. Porque ese texto no estaba ahí, fue añadido. Los manuscritos griegos más antiguos que tenemos de la primera carta de Juan no contienen esa frase. No está en los códices más tempranos. No está en las citas de los grandes padres de la Iglesia de los primeros siglos, que debatieron interminablemente sobre la naturaleza de Dios y que, curiosamente, nunca citaron el versículo más claro de todos. Piénsalo como investigador. Si tienes una frase que resuelve el debate más importante de la historia del cristianismo, y los teólogos que vivieron ese debate nunca la mencionaron, ¿qué conclusión sacas? Una sola. No la tenían, porque no existía todavía. Los especialistas en crítica textual, el campo académico que estudia la historia de los manuscritos bíblicos, llaman a este fragmento el comma Johanneum, y el consenso es abrumador. Se trata de una adición tardía. Un añadido que fue entrando en algunos manuscritos latinos durante la Edad Media y que eventualmente fue incorporado a ediciones impresas del texto. Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI ya lo señaló. Lo cuestionó. Dijo que no lo encontraba en los manuscritos griegos confiables. La presión institucional fue tan grande que terminó incluyéndolo de todas formas en ediciones posteriores de su trabajo. Eso no es revelación divina protegiéndose a sí misma. Eso es poder institucional protegiéndose a sí mismo. Spinoza lo habría llamado por su nombre, una interpolación motivada no por la verdad del texto, sino por la necesidad política de la institución de tener un respaldo textual para una doctrina que el texto original no respaldaba con suficiente claridad. El versículo más trinitario de toda la Biblia es, según la crítica textual, un remiendo, un parche, una costura visible para quien sabe mirar. Y ahora tú ya sabes mirar. Hecho número 3. Ahora entramos en territorio distinto. Ya vimos lo que no está en el texto. Ahora vamos a ver lo que sí está. lo que Jesús dice, con su propia voz, en los propios evangelios que la institución usa para sostener la doctrina. Y aquí es donde la Trinidad empieza a tener un problema muy serio. Marcos 12. Un escriba se acerca a Jesús y le hace la pregunta más importante del judaísmo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús no duda, no matiza. No aprovecha el momento para revelar una nueva teología de tres personas divinas. Jesús cita el Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. La declaración monoteísta más antigua y más central de la fe judía. La oración que todo israelita recitaba dos veces al día. La frase que definía la identidad religiosa de un pueblo entero frente al politeísmo del mundo antiguo. Y Jesús la cita como respuesta directa a la pregunta más importante. No dice, somos tres. No dice, yo soy parte de una Trinidad. No dice, el Señor es uno, pero ese uno contiene tres personas distintas de la misma sustancia. Dice, uno, punto. Y el escriba le responde. Y su respuesta es crucial, porque confirma exactamente lo que Jesús dijo. Bien has dicho, maestro, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Uno, sin otro fuera de él. Jesús escucha esa respuesta y no corrige nada. No interviene. No dice, espera. En realidad hay matices importantes que debes conocer sobre la naturaleza plural de esa unidad. Lo aprueba. No estás lejos del reino de Dios, le dice. Detente aquí. Si Jesús sabía que era la segunda persona de una Trinidad eterna, si esa era la verdad central que había venido a revelar al mundo, este era el momento perfecto para decirlo. Un escriba inteligente, una pregunta directa, una audiencia atenta. Y Jesús usó ese momento para citar el monoteísmo judío más estricto, sin añadir nada, sin corregir nada, sin revelar ninguna Trinidad. Spinoza lo diría así. Interpreta el texto desde el texto mismo, no desde lo que la tradición posterior necesita que diga. Y el texto aquí es meridianamente claro. Jesús habla como un judío del siglo I que cree en un Dios único, indivisible, sin compañía y sin partes. Porque eso es exactamente lo que el Shema proclama. Y Jesús no vino a matizarlo, vino a confirmarlo. Ese es el hecho número 3. Y no tiene vuelta de hoja. Hecho número 4. Si Jesús fuera igual al Padre en todo, en poder, en conocimiento, en autoridad, el texto tendría que comportarse de una manera muy específica. Tendría que mostrar igualdad, pero no lo hace. Lo que el texto muestra, en cambio, es subordinación, limitación, una jerarquía clara entre el Hijo y el Padre que la teología trinitaria lleva siglos intentando explicar sin terminar de explicar. Primer ejemplo. Juan 14:28. Jesús habla con sus discípulos y dice, sin rodeos, el Padre mayor es que yo. No lo dice un enemigo, no lo dice un crítico, lo dice Jesús. El Padre es mayor. Mayor implica jerarquía, mayor implica diferencia de rango, mayor implica que no son iguales. La respuesta teológica oficial es que Jesús hablaba de su naturaleza humana, no de su naturaleza divina, que como hombre era menor, pero como Dios era igual. Pero eso no está en el texto. Eso es una interpretación añadida encima del texto para proteger una doctrina que el texto no protege solo. Segundo ejemplo. Marcos 13:32. Jesús habla sobre el fin de los tiempos y dice algo que debería haber detenido a la teología trinitaria en seco. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El Hijo no sabe. Léelo otra vez. El Hijo. No. Sabe. Si Jesús fuera consustancial al Padre, si compartiera la misma naturaleza divina, infinita y omnisciente, ¿cómo es posible que haya algo que el Padre sabe y el Hijo no? La omnisciencia no tiene grados. O sabes todo, o no eres omnisciente. No existe un Dios que sabe casi todo, excepto una fecha. Y sin embargo, ahí está el texto, en boca de Jesús, admitiéndolo. Aquí la teología institucional hace malabares extraordinarios. Habla de la kenosis, del vaciamiento voluntario de atributos divinos durante la encarnación. Construye sistemas filosóficos enteros para explicar cómo Dios puede no saber algo sin dejar de ser Dios. Pero Spinoza te haría una pregunta simple. ¿Necesitas todo ese aparato conceptual para leer lo que el texto dice claramente? Un texto que necesita décadas de filosofía especializada para poder ser leído en su sentido correcto, no es un texto claro. Es un texto que está siendo forzado. El padre es mayor, el hijo no sabe. Eso no es igualdad. Eso no es una trinidad de personas coiguales y coeternales. Eso es jerarquía. Y el texto lo dice. Sin filtros, sin matices institucionales, sin el catecismo encima. Hecho número 5. Hay un momento en los evangelios que, si lo lees con atención, hace colapsar la lógica trinitaria desde adentro. No es un debate teológico, no es una disputa de escribas, es una oración. Getsemaní. La noche antes de la crucifixión, Jesús está solo en el huerto y ora. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Detente ahí, mi voluntad, la tuya. Dos voluntades distintas, en la misma oración, dichas por Jesús. Si Jesús y el Padre fueran una sola sustancia divina, una sola mente, un solo ser en perfecta unidad eterna, ¿cómo puede haber dos voluntades en tensión? Una voluntad que quiere evitar algo, otra voluntad que decide lo contrario, y Jesús sometiéndose a la segunda. Eso no es unidad de sustancia, eso es obediencia, eso es subordinación de una voluntad a otra, eso es, por definición, la relación entre dos seres distintos donde uno tiene autoridad sobre el otro. Pero hay más. Mateo 27:46. La cruz. El momento más oscuro de la narrativa evangélica. Jesús, en sus últimas horas, grita, y lo que grita sacude todo el edificio teológico trinitario hasta los cimientos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Analiza cada palabra. Dios mío. Jesús llama a alguien su Dios, no su igual, no su contraparte eterna en una trinidad. Su Dios, con mayúscula, con toda la distancia vertical que esa palabra implica. ¿Por qué me has abandonado? Una pregunta. Una pregunta real, no retórica. Una expresión de distancia, de separación, de ausencia sentida. ¿Puede una persona de la Trinidad ser abandonada por otra persona de la misma Trinidad? ¿Puede Dios abandonarse a sí mismo? ¿Puede una sustancia divina única e indivisible experimentar su propia ausencia? La teología institucional tiene respuestas para todo esto. Siempre las tiene. Pero las respuestas requieren cada vez más capas de interpretación, más conceptos filosóficos importados del helenismo, más distancia entre lo que el texto dice y lo que se supone que el texto quiere decir. Spinoza fue directo. Cuando la interpretación necesita alejarse tanto del texto para salvarlo, el problema no está en el texto. El problema está en la interpretación. Jesús ora. Jesús obedece. Jesús grita sintiéndose abandonado. Esas no son las acciones de alguien que comparte naturaleza plena e igual con quien está al otro lado de la oración. Son las acciones de alguien que habla con otro, con alguien distinto, con alguien mayor. El texto lo muestra, y ningún concilio puede borrarlo. Hecho número 6. Hasta ahora hemos hablado del Padre y del Hijo, pero la Trinidad tiene una tercera persona, el Espíritu Santo. Y aquí el problema se vuelve todavía más interesante, porque si hay una figura en toda la doctrina trinitaria que el texto bíblico trata con menos claridad de persona, es exactamente esta. Piénsalo así. En los evangelios, Jesús habla. Tiene voz, tiene voluntad, tiene emociones, tiene conversaciones. El Padre escucha, responde, decide, abandona. Hay interacción. Hay personalidad clara en ambos. ¿Y el Espíritu Santo? En el texto aparece frecuentemente como una fuerza, como una presencia, como algo que desciende, que llena, que mueve. En el bautismo de Jesús, el espíritu desciende como paloma. No habla, no interactúa, desciende. En Pentecostés el espíritu llega como viento recio y lenguas de fuego, fenómenos, manifestaciones. No una persona que entra por la puerta y se presenta. En las cartas de Pablo, el espíritu intercede, guía, distribuye dones. Pero el lenguaje que Pablo usa oscila constantemente entre algo que se parece a una persona y algo que se parece más a una energía divina, a una presencia activa de Dios en el creyente. Y aquí viene el dato crítico. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento alguien ora directamente al Espíritu Santo? Busca. Tómate el tiempo que necesites. El patrón constante en el texto es orar al Padre, en nombre del Hijo. El Espíritu aparece como el que hace posible esa oración, no como el destinatario de ella. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina plena, coigual y coeterna con el Padre y el Hijo, ¿no esperarías encontrar al menos una oración directa a Él en todo el Nuevo Testamento? ¿Un himno? ¿Una invocación? ¿Una liturgia temprana centrada en su persona? El silencio es elocuente. La tercera persona de la Trinidad fue declarada oficialmente como tal en el Concilio de Constantinopla en el año 381, más de tres siglos después de Jesús, porque hasta ese momento el debate sobre el Espíritu Santo seguía abierto. Había comunidades cristianas que no lo trataban como persona divina. Había teólogos que hablaban de él en términos que hoy serían considerados heréticos. Spinoza lo diría sin rodeos, una doctrina que necesita 350 años para definir quién es su tercer componente, no es una doctrina revelada de golpe desde el cielo. Es una doctrina construida, ladrillo por ladrillo, concilio por concilio. Y el ladrillo del Espíritu Santo fue el último en colocarse. Porque el texto no lo había dejado suficientemente claro. Y cuando el texto no es claro, la institución decide. Y cuando la institución decide, lo llama revelación. Hecho número 8. Hasta aquí hemos estado dentro del texto. Ahora salimos, porque la historia de la Trinidad no termina en las páginas de la Biblia. En realidad, en cierto sentido, apenas empieza ahí. La historia real de cómo la Trinidad se convirtió en dogma oficial ocurre en otro lugar, en salones de poder, en debates políticos, en un imperio que necesitaba urgentemente unidad religiosa para no fragmentarse. Año 325 de la Era Común. El emperador Constantino convoca el Concilio de Nicea. Detente en eso un momento. No es un apóstol quien convoca el concilio, no es una comunidad de creyentes reunida en oración, es el emperador romano, el hombre más poderoso del mundo occidental, un político que había usado el cristianismo como herramienta de unificación del imperio y que ahora necesitaba que ese cristianismo hablara con una sola voz. Porque el problema era urgente. En ese momento, el mundo cristiano estaba dividido por una pregunta que nadie había resuelto con claridad. ¿Qué es exactamente Jesús en relación con Dios? Un obispo llamado Arrio sostenía que el Hijo era una creación del Padre. Sublime, sí. Divino en cierto sentido, sí. Pero creado, subordinado, no eterno de la misma manera que el Padre. Y Arrio no estaba solo. Tenía seguidores en todo el Mediterráneo. Obispos, comunidades, teólogos. El arrianismo no era una herejía marginal. Era una posición teológica seria con respaldo textual real. ¿Recuerdas el Fato 4? El Padre es mayor que yo. El Hijo no sabe el día ni la hora. Arrio leía esos textos y sacaba conclusiones que el texto parecía permitir. Constantino no convocó Nicea porque tuviera una revelación teológica. Constantino convocó Nicea porque la división doctrinal estaba fragmentando su imperio. Y un imperio fragmentado es un imperio débil. Lo que salió de Nicea fue el término consustancial. En griego, homoousios. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre, iguales en naturaleza, coiguales, coeternos. Arrio fue condenado. Sus escritos fueron quemados. Sus seguidores exiliados. Pero aquí viene algo que la historia oficial del catecismo no suele mencionar con claridad. La decisión de Nicea no cerró el debate, lo intensificó. Durante décadas después del concilio, el arrianismo siguió siendo la posición dominante en partes enormes del mundo cristiano. Hubo emperadores posteriores que eran arrianos. Hubo momentos en que los obispos nicenos eran los exiliados y los arrianos los que controlaban las sedes episcopales. La verdad que Nicea declaró no se impuso porque era evidentemente correcta. Se impuso porque eventualmente tuvo el poder político de imponerse, y el Espíritu Santo, como vimos en el hecho anterior, todavía no había sido formalizado. Eso llegó en el año 381, Concilio de Constantinopla. Otro concilio, otro emperador, Teodosio esta vez, y ahí se completó la fórmula. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una sola sustancia, la Trinidad quedó oficialmente cerrada, 350 años después de Jesús, dos concilios, dos emperadores, décadas de conflicto, exilio, quema de textos y luchas de poder eclesiástico. Spinoza lo habría puesto sobre la mesa sin piedad, una doctrina que requiere el poder coercitivo del Estado romano para ser declarada verdadera no es una revelación. Es una decisión política con vocabulario teológico. El dogma no descendió del cielo en Nicea, subió desde el trono imperial, y tú tienes todo el derecho del mundo de saberlo. Hecho número 9. La institución tiene una narrativa muy clara sobre los primeros siglos del cristianismo. La narrativa dice así: desde el principio, la Iglesia creyó en la Trinidad. Hubo algunos grupos desviados, algunas herejías menores, pero la fe verdadera siempre fue la misma. Constante, unitaria, transmitida intacta desde los apóstoles hasta hoy. Esa narrativa es falsa, no es una opinión. Es lo que muestra la historia cuando la lees sin el filtro institucional encima. Los primeros siglos del cristianismo no fueron un período de fe uniforme protegida por el Espíritu. Fueron un período de diversidad radical, de debate intenso, de posiciones teológicas completamente distintas sobre la naturaleza de Jesús, todas ellas reclamando autenticidad apostólica, todas ellas con textos, con comunidades, con obispos. Vamos a ponerlas sobre la mesa, una por una. Primera posición, el adocionismo. Para los adocionistas, Jesús era un hombre extraordinario, elegido por Dios lleno del Espíritu. Pero un hombre. Dios lo adoptó como hijo en algún momento de su vida, ya sea en el bautismo o en la resurrección. No era divino desde la eternidad. Era humano elevado a una dignidad especial. ¿Suena descabellado? Lee Marcos. El evangelio más antiguo que tenemos no tiene relato de nacimiento virginal. Empieza directamente con el bautismo de Jesús, donde una voz del cielo dice, «Tú eres mi Hijo amado». Muchos adocionistas leían exactamente ese texto y decían, «Ahí está, ahí es cuando ocurre la adopción». Segunda posición, el docetismo. Para los docetas, Jesús era completamente divino. Tan divino que no podía haber tenido un cuerpo real. La materia era inferior, corrupta, indigna de Dios. Entonces Jesús solo parecía tener cuerpo. Su humanidad era una apariencia, una ilusión para los ojos de los hombres. Esta posición también tenía textos, también tenía comunidades, también tenía intelectuales brillantes defendiéndola. Tercera posición, el modalismo. Para los modalistas, Dios era absolutamente uno, pero se manifestaba de formas distintas en momentos distintos. Como Padre en la creación, como Hijo en la encarnación, como Espíritu en Pentecostés. No tres personas distintas, un solo Dios con tres modos de aparecerse al mundo. Esta posición resolvía el problema del monoteísmo de forma elegante y tenía seguidores en Roma, en África, en todo el Mediterráneo. Cuarta posición, el arrianismo. Ya lo mencionamos en el hecho anterior. El Hijo es divino, pero creado. Sublime, pero subordinado. Hubo un tiempo en que no era, decía Arrio, y el texto, como vimos, daba argumentos reales para sostenerlo. Cuatro posiciones, cuatro cristologías distintas, todas con raíces en los primeros siglos, todas reclamando fidelidad al texto y a la tradición apostólica. ¿Y cuál ganó? la que tuvo el respaldo del poder imperial en el momento decisivo, no la que tenía más textos, no la que tenía más coherencia interna, no la que representaba la continuidad más clara con el judaísmo de Jesús, la que tuvo a Constantino de su lado en Nicea. Eso no es la verdad imponiéndose sobre el error. Eso es la política imponiéndose sobre la diversidad. Spinoza lo entendía perfectamente. Las instituciones religiosas no preservan la verdad del texto. Preservan la interpretación del texto que mejor sirve a su continuidad y a su poder. Las demás interpretaciones no desaparecen porque sean falsas. Desaparecen porque son derrotadas, y los vencedores escriben la historia. Y los vencedores llaman herejía a todo lo que quedó del otro lado. Pero antes de Nicea, no había herejía oficial. Había debate. Había diversidad. Había un cristianismo plural que la institución necesitaba urgentemente convertir en uno solo. Y lo convirtió. A cualquier costo. Llegamos al final. Y quiero que te quedes con algo muy claro antes de cerrar este episodio. Lo que hicimos aquí no fue un ataque a la fe. No vinimos a decirte que Dios no existe. No vinimos a decirte que Jesús no importa. No vinimos a destruir nada que sea genuinamente tuyo. Vinimos a hacer una sola cosa: leer. Leer el texto con los ojos abiertos. Leer la historia sin el filtro institucional encima. Hacer las preguntas que el catecismo siempre trató como peligrosas, como si la verdad tuviera miedo de las preguntas. La verdad no tiene miedo de las preguntas. Solo el poder tiene miedo de las preguntas. 10 hechos. La palabra que no está. El término que llegó 150 años después. El verso trinitario más explícito que fue añadido. El Jesús que cita el monoteísmo judío más estricto. El Hijo que no sabe, que obedece, que grita sintiéndose abandonado. El Espíritu Santo que la historia tardó 350 años en definir como persona. Los concilios convocados por emperadores. Las cristologías que fueron derrotadas no porque fueran falsas, sino porque perdieron la batalla política. Los apóstoles que bautizaban en un nombre cuando Mateo dice que recibieron una fórmula de tres. El silencio donde debería haber conflicto. 10 puntos. Una sola dirección. La Trinidad es una doctrina construida, no una verdad revelada de golpe e intacta desde el principio. Es el resultado de siglos de debate, de poder, de decisiones humanas tomadas en salones donde la teología y la política eran imposibles de separar. ¿Eso la hace automáticamente falsa? Eso lo decides tú. Pero lo que sí puedes decidir ahora mismo es no seguir aceptando el «es un misterio» como respuesta suficiente. Porque «es un misterio» ha sido durante siglos la cerradura que la institución le pone a la puerta para que no entres a ver qué hay adentro. Spinoza lo dijo con una claridad que todavía incomoda. La superstición prospera donde la razón tiene prohibida la entrada. Y la razón no es el enemigo de lo sagrado. Es el enemigo del control disfrazado de lo sagrado. Aquí en Sin Dogma no te decimos qué creer. Te devolvemos la herramienta que te quitaron desde niño, tu propio criterio. Úsalo. Y si quieres seguir usando esa herramienta, te invito a ver el episodio 028, donde abrimos otro expediente que la institución prefiere que no leas con cuidado. 7 personajes bíblicos que vivieron más de 900 años y el truco literario escondido en las genealogías que los creó. El texto vuelve a comportarse de una manera que nadie te explicó en el catecismo. Te esperamos ahí.